El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y al sol. El asfalto te derrite. La playa solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol. Un aire acondicionado para tus oídos. ¿Va a llover? ¿Qué va a pasar? Parecía que sí, pero bueno, ahora de vuelta el calorcito, va, nunca aflojó. No, porque de repente como se llena el cielo de nubes y de repente sale el sol. Sí, igual con nube y todo sigue ese sopor, sí. Ese vapor caliente. Pero dicen que a la noche, yo guardé la ropa que, por las dudas, acomodé unas macetas por si viene granizo, que decían. Ah, también había posibilidad de granizo. ¿Qué sé yo? Bueno, hay que agradecer. Últimamente, cada vez que hay tormenta, hay posibilidad de granizo. Acordate, eso siempre lo van a poner. Ya no quieren quedar mal parados. Ahora tenemos que agradecer que no caigan meteoritos. Claro, que no caigan meteoritos. Un juicio por el granizo, me cuentan acá Walter Fuentes. ¿Cómo un juicio por granizo? Seguramente algún... Al servicio meteorológico, ¿no? Creo. Sí, perdón que me meta. ¿Qué tal, Walter? ¿No? ¿Cómo andas? ¡Ay, qué bueno escucharlo! Sí. Después de mucho tiempo volví al aire. Sí, creo, ¿se acuerdan? En el 2007, creo que fue, 2006. Aquel primer granizo, ¿no? Aquel que rompió mucho. Yo me acuerdo, estaba viendo un programa en Canal 9, muy de moda en ese entonces, era la tarde, y salieron con las cámaras a filmar los autos hecho pelota. Sí. Bueno, y un hombre que perdió por casi su totalidad el auto, denunció al servicio meteorológico por no prever el granizo. Por eso ahora, siempre que se ve una nube, hay granizo. Hay granizo, latente granizo. Ese es el típico, no sé si decirlo vivo o no vivo, pero esa persona, viste, que siempre busca... 100% agarrar argento. Algo, ¿viste? 100% argento, ¿viste? Agarrar algo. Pero está bien lo que dice, porque vos notás que cada vez que es verdad que cada vez que hay una posibilidad de tormenta se vuelve el tema del granizo de forma recurrente, ¿no? Y vos decís, ¿por qué ahora tanto se habla de granizo? Bueno, pues, y hace bastante que no veo caer piedrita. No, hace bastante que no cae. Pero esa vez fue fuerte. Aquella vez fue fuerte, sí. Aquella vez, además empezó a salir todo el tema de los seguros por granizo, ¿te acordás que antes no se hablaba? Sí. Seguro contra todo y contra granizo también. ¿Y habrá seguros contra meteoritos? ¿Qué hacemos? En cualquier momento hay que sacarlo eso. En cualquier momento. Se viene el fin del mundo, entonces, parece. No sé, qué pasa. Pero qué raro despertarte, ¿no? Poner las noticias, lo primero que veas, meteorito en Rusia, sí. Catástrofe. Encima, viste que la noticia fue creciendo de a poco, claro. Por lo menos desde como lo vi yo. Primero no había sido, parecía tan leve, después empezaron a contar de los heridos. Primero me acuerdo que hablaban de nada más que decenas de heridos. Sí, y terminaron siendo mil y pico. Terminaron siendo, no sé, ¿cuántos fueron? Como 1200. Sí. Y bueno, y después empezó a hablarse no solo de que había un meteorito, sino que había una lluvia de meteoritos. Ya ahí exageramos, pero bueno. Y después ya empezaron, pero a las 4 y media, 4 y 24 pasa el otro meteorito, el D2, DJ4, 2. Meteorito en Rusia, Estados Unidos, que tuvo un tornado, la tormenta de nieve, frío, tremendo. Acá en Mendoza hubo aludes feos, bastante continuados así. Se está sacudiendo el mundo, me parece. Renunció el Papa. Renunció el Papa. Bueno. Este, claro, no, todavía no, lo tenemos hasta el 28. Bueno, hasta el 28, bueno, de hasta el 28 de febrero va a ser el último día. Habemus Papa, a ver qué. A ver quién viene, quién agarra. Dicen que cuando renunciaba o terminó de hablar, cayó un rayo. Hay un video que se ve, una foto, no me acuerdo bien. Video que se ve justo que cae el rayo, aparece como si estuviese arriba de la basílica. Sí, lo vi. Sí, se enojó verdad. El de arriba, dijo. Sí, sí. Renunciaba. Celebró. Celebró. Fue de alegría, no sé. Claro. Bueno, así que cosas que van pasando en el mundo, que bueno, de repente es como que empiezo a ver cada vez más frecuentemente este tipo de noticias así planetarias y no sé, que a veces hay algo de alarma de parte de los medios, como que no, también un poco... Sí, pero uno siente que hay algunos, yo siento algunos cambios en el clima. Hay cambios. Febrero tan caluroso, generalmente febrero. Bueno, nosotros hemos tenido más de 30 grados en octubre. En octubre pasado, hemos tenido 35 grados. Por eso, y hoy mismo algo raro anda por en ahí. Este verano ha habido cambios muy bruscos, de mucho calor a mucho frío. En pocas horas, mucho cambio de temperatura. Así que bueno, estaremos aquí hasta que la naturaleza lo quiera. Hasta que el último apague la luz. Claro. Es así. Bueno, aquí estamos hasta las 8 en Peor para el Sol. Si hay algo que a mí me asustan son los rayos. Rayos y centellas. ¿Los rayos o los truenos? Eso a veces es difícil. El trueno es el ruido, claro. Te asusta, te agarra de sorpresa. El relámpago. El relámpago es el rayo también, es las luces, claro. La parte eléctrica, eso me da más miedo, eso sí, el ruido, sí. Pero si estás medio descuidado, el ruido, ¿qué claro, pasó? Claro, te agarra de sorpresa, pero ver caer el rayo en una ventana del sol lo he visto. Okay. Bien, verlo ahí decís, miércoles. Es complicado, aparte siempre escuchás ves primero el rayo, después escuchás el ruido. Acote, sí. Walter Fuentes. Micrófono abierto para el operador. Permiso, segunda vez. Una profesora de música me dijo que vos escuchás primero ves primero el destello por la velocidad de la luz. Claro. Y después, por la velocidad del sonido, que es un poco más lenta, si contás el tiempo en que ves la luz y en cuanto escuchás el trueno, claro, eso es la distancia en kilómetros que está la tormenta. Ah, mira. Buen dato. Tomalo para cuando estés perdido en el lado. El tema en es que, si ves así, estás medio enojotitas, medio de verano, ves un relámpago, contás 5 segundos, empezás a correr a la parada porque te agarra... claro. La tormenta está muy cerca ya. Así es. Bueno, así que estamos, esperando la tormenta, esperando el impacto, no sé, esperando algo. También hay que tener mucho cuidado cuando apenas salió la noticia del meteorito, ya empezaron a divagar con películas de que si llega alguno, si viene un meteorito, si hay cohetes para destruirlo y todo eso. Armagedón. No, pero lo peor fue un periodista importante, Armagedón, dijo. En vivo. Por C5N, periodista, gran periodista. Armageddon, le dijo. Bueno, todo es posible. Como, es como Heinze, dicen algunos. Sí. Mascherano y Mascherano. Hoy estaba, antes de venir para acá, estaba escuchando... Ya lo lleva al terreno deportivo, ya va llevando su terreno. No le conviene. No, estaba escuchando antes de venir para acá el partido de Tigre y Boca. Sí. Y... un problema tenía Julio Ricardo, que en lugar de decir Tigre, decía Vélez. Se le había pensado. Ahora quedaba pensando todavía con el partido de Vélez que perdió con Independiente. Impresionante partido que perdió. Sí. Emoción del Toro Gallego. Emoción. Y no es para menos. Se desahogó, 70 minutos pobre. Prácticamente con un hombre menos. Así se desahogó. Es. Dijo al fin. Espero que sirva para darle el puntapié inicial. Se destapa Independiente, puede ser. Esperemos que necesita destaparse porque está complicado. Si se tiene que ir a la B, que se vaya. eso quiere decir, no me importa nada. Esto fue ganando amigos con Alejandra Siriano, aquí estamos. Le recordamos a los hinchas de Independiente que fue Alejandra. Alejandra Siriano. Si sí, me hago cargo. Bueno, aquí nos quedamos hasta las 8, si es que no viene acá un par de... Muchachos con camisetas rojas, claro. Empezamos a correr, por favor. con libertad. Corre él por el campo, persiguiendo al sol. Que corre a la lona, nena, y a mi corazón. Corre por la playa el perro de mar, corre a la tormenta que no se quiere mojar. Corre por las vías mi esperado tren, corriendo a la vida, nena, yo corro con él. Y vos no me podés decir que no, fumando sola en tu habitación. Bueno, estábamos escuchando para comenzar musicalmente el programa de hoy con Foster the People haciendo Houdini aquí en la tarde de FM Moreno en Peor para el Sol. Peor para el Sol. Refrescando el aire. Bueno, como ustedes sabrán, el próximo día viernes 22 de febrero se cumple un año de la que fue la tragedia de Once, la llamada tragedia de Once, aquel hecho en el cual una formación del ferrocarril, el ex ferrocarril Sarmiento, que se quedó sin frenos y bueno, dio de lleno contra el parante que tiene. Contra la contención. La contención, exactamente, allí en el andén en la estación de Once, un hecho que produjo la pérdida de 51 víctimas, un hecho que bueno... ha sido noticia durante todo este año, por supuesto. Y bueno, para que charlemos acerca de esto y acerca del próximo acto de conmemoración que se va a realizar el viernes mismo en la Plaza de Mayo, estamos en comunicación con Mónica Botega. Mónica Botega es familiar de una de las personas que murieron allí. Su hija perdió su hija allí en el accidente, en la tragedia. Estamos dialogando con ella. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Guillermo es mi nombre. Yo soy Graciela, soy la mamá de Tatiana Pontiroli. Ah, sí, Graciela es tu nombre. ¿Cómo? Graciela es tu nombre. Sí, Graciela es mi nombre. Sí. Graciela, bien, Graciela. Bueno, contanos, queríamos más que nada, bueno, que nos cuentes cómo... un poco también tratar de que la audiencia sepa acerca de cómo se va a recordar el próximo día viernes, qué es lo que se tiene pensado hacer allí en Plaza de Mayo. Mira, el viernes va a ser una jornada completa, de 8:32 de la mañana, que fue el horario del accidente, donde la formación impacta en el andén 2. Ahí nos vamos a reunir los familiares, se van a leer algunos poemas y permaneceremos aproximadamente hasta las 10 de la mañana. Uh-huh. Posterior a eso se va a hacer una misa en la Catedral Metropolitana. Y posterior a eso, a partir de las 5 de la tarde, nos convocamos en la Plaza de Mayo con un solo objetivo, que es el de justicia, hasta las 8:32. Nos van a acompañar algunos músicos, sí, que mediante la música es arte y es una expresión de dolor también, van a estar con nosotros y vamos a cerrar leyendo un documento que va a ser el resumen de todo el camino transitado desde el 22 de febrero del 2012 hasta el 22 de febrero de 2013. Así es. Bueno, en la organización de toda esta jornada de conmemoración y también, ¿por qué no?, de reclamo de justicia, hacen hincapié un poco también en esto de que no haya banderías políticas, no partidarias allí en la jornada, ¿no? Esto, es decir, fue algo que nos fijamos desde el inicio de la búsqueda de justicia. Es solamente no confundir intereses y necesidades propias, sino que nos acompañen, porque necesitamos saber qué pasó, por qué murieron esas 52 víctimas. De acuerdo a cómo viene desarrollándose la causa judicial, los últimos hechos que se han dado a conocer, ¿creen que se está aún muy lejos de conocer, de llegar a la verdad de lo que pasó? Mira, es una pregunta muy difícil de contestar, que hay un sector donde a uno le cuesta escalar, ¿cierto? Sí. Pero bueno, tenemos la satisfacción de que la justicia en la causa se puso en un lugar bastante privilegiado, porque si bien la investigación lleva plazos bastante largos, con la causa de Once, antes del año estuvo la causa elevada a juicio oral con los procesamientos de algunos involucrados. Sí. Esto no quiere decir de que estamos totalmente conformes con lo que se procesó. Nosotros pedíamos asociación ilícita, porque esto, la asociación ilícita quiere decir que hace ya unos cuantos años que hay mucha gente involucrada, y bueno, la carátula que hoy tiene la causa es administración fraudulenta. Pero no importa, se volverá a apelar y volveremos nuevamente a lo que pensamos que es justo. Y hola, buenas tardes, Graciela. Buenas. Mi nombre es Alejandra. Y lo que pasa que uno también ve que, sí, asociación ilícita sería el nombre más adecuado de hace muchos años, no solo de estas últimas administraciones, sino de hace muchos años que vienen el Sarmiento en decadencia y que para mi criterio sigue estando igual, a pesar de anuncios, de cambios, de mejoras, de obras. Yo todavía como usuaria del tren no veo esos cambios, no sé vos cómo lo ves. Mira, eso fue lo que nosotros estamos planteando. Hay un hecho muy concreto y que no necesitamos salir a decirlo, porque mientras que estábamos haciendo el acto de los 11 meses en el andén, sí, se estaba quedando una formación en Ciudadela y la gente estaba caminando por las vías. Juntamente con esto, estaban entregando folletos en la estación para los usuarios, donde explicaba el folleto que el tren ahora podés saber a qué hora llega. No sea lo tecnológico, sí, sí, sí, y al lavado de cara, ¿no es cierto? Exacto. Yo coincido con vos. Como que se enfatiza en esos detalles que una vez que esté arreglado lo principal, la estructura principal, sí, está bueno saber a qué hora va a llegar el tren, cuánto falta, pero que no es lo primordial. Y más de una vez hemos caminado por las vías del tren, ahora que ella lo dice. Recuerdo bien el año, pero hace unos 2 años atrás o 3, un descarrilamiento en 11, sí, llegando el tren a 11. Sí, tal cual. Yo iba en el tren que venía atrás, y después tuvimos que caminar por debajo de los túneles, de esos puentes que hay, sí, bueno, caminando sin la ayuda de nadie, no sabiendo dónde poner los pies, digamos, bueno, es que tenemos miles de anécdotas, lamentablemente, en los usuarios del, claro, Sarmiento. Tal cual, y como esto del 22 de febrero dejó en evidencia, uh-huh, todo lo que no funciona, es por eso que nosotros estamos pidiendo esto. Se encaballan los vagones porque la chapa ya tenía su curso, su utilidad y ya está vestida. Es la misma chapa que hoy repintan y la ponen a funcionar, llevar vidas tantas como las que llevaban el 22 de febrero. Porque el hacinamiento sigue estando, porque los trenes no están en condiciones, porque no frenan cuando tienen que frenar. Y bueno, y es esto lo que estamos luchando, para que no se muera nadie más. Claro, porque hay obras, pero a veces son, como decíamos recién, ¿no?, maquillaje, o son superficiales y no se va al fondo de la cuestión. Yo creo que no, es decir, confrontarnos con lo que hacen y con lo que realmente es, me parece que no tiene sentido, porque siempre hay algo que demuestra que lo que están diciendo no es cierto. Sí, entonces, sí, sí, hechos concretos y que pasan en el día a día. Tal cual. Bueno, entonces la cita es para el próximo viernes 22 de febrero, sí, a partir, bueno, como decías vos, de las 8:30 de la mañana, habrá toda una jornada. Bueno, seguramente muchas personas aquí, Moreno ha sido el lugar, la localidad que ha tenido más víctimas en la tragedia de 11. Más allá de eso, bueno, es una causa que nos atañe a todos y seguramente muchos estaremos allí. Estoy escuchando bien, ahí. Y seguramente muchos estaremos, te decía Graciela, el próximo viernes allí acompañándolos. No sé, alguna impresión, alguna reflexión que tengas ganas de contarnos, de decirnos. Mira, a mí la muerte de Tati, sí, me sorprendió una buena mañana. Y pensemos en esto, uh-huh, que fue Tati, Lucas, Ciela, pero podría haber sido cualquiera. Y es esto lo que tenemos que tomar conciencia como ciudadanos, porque puede ser cualquiera de nosotros. Acompañarnos para que la justicia se ponga en un lugar de excelencia. Yo creo que esto es una responsabilidad de todos. Uh-huh. y que unir lo podemos lograr. Graciela, te agradezco mucho este contacto y bueno, seguiremos acompañándolos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta luego, buenas Hasta tardes. Luego. Hasta luego, buenas tardes. Ahí estaba Graciela Botega, ella es madre de Tatiana Pondiroli, que fue una de las víctimas fatales de la tragedia de 11 del pasado 22 de febrero de 2012, charlando con nosotros y bueno, también convocando al próximo 22 de febrero, el próximo viernes, este sí, acto que estas se cosas va a hacer. No hay que olvidarlas, uno uh-huh. se quiere entretener un domingo a la tarde, pero también hay que dar espacio a lo que nos pasa en el día a día y como dijo Graciela, podría haber sido cualquiera de nosotros, cualquier familiar nuestro, y bueno, así que hay que seguir apoyando y pidiendo justicia. Sí, además que se arreglen las cosas, que funcione como tiene que funcionar, ni como más, corresponde, ni como es la obligación de quienes están a cargo de hacerlo. Transporte público. O sea, cobran un sueldo por hacer eso. Exactamente. O sea, ese es el tema. No es que le están regalando nada. No, o sea, no. Son no, personas no. que tienen su cargo, su función y por ende tiene que responder al cargo que tiene. Y cumplir con su trabajo, ¿no? Y terminar con... Claro, cumplir con su trabajo como lo cumplís vos, como lo cumplo yo, como lo cumple cualquiera. Así es. Bueno, esperemos que se termine con tantos años de desidia. La tragedia de 11 para mí es como el segundo Cromañón que no debía haber pasado, ¿no? Después de Cromañón... Coincido con vos. Dijimos todos nunca más. No puede pasar otra catástrofe así, por negligencia de las personas que tienen que estar ahí para cuidar a las personas. Es el segundo Cromañón que no debía haber pasado y pasó... Así que bueno, esperemos que se termine con años de desidia, de corrupción también, de falta de control. De falta de control, de entregar subsidios. Yo creo subsidios, que ahí esa es la clave, la falta de control. Entregar subsidios a personas que no están capacitadas para llevar adelante la tarea de administrar un ferrocarril con todo lo que eso implica. Sí, pero que como son amigos del poder o se les debe favores, se les otorgan los subsidios, se les otorgan las concesiones. Mucho dinero público de todos nosotros que sale de nuestro pago de impuestos, de nuestro esfuerzo día a día. Plata había, digamos. No se puede decir que no había plata para arreglar el Sarmiento y que el Sarmiento ande bien. Pero bueno, tenemos que estar más atentos. Así es. Bueno, ahí estábamos. Las 6:30 pasaditas... hacemos un breve corte y ya seguimos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Señoras y señores, desde este jueves a las 21 horas regresa el programa que nadie esperaba que vuelva, la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Moreno. Me deja sin palabras. Un programa de cuarta. está de rechupete. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Los domingos a la tarde, manguerazo, hamaca paraguaya y peor para el sol. Muy bien, las 6 de la tarde con 36 minutos, según mi reloj, que no sé si anda bien, no sé si está... No sé si por dónde tengo el celular. Si podemos contrarrestar con alguno de ustedes, porque eso está bueno, y sacamos promedio. El celular está en el bolso. El mío siempre está adelantado, atrasado, no sé. ¿Y 34 qué dice? ¿34 y medio? 34. Bueno. Yo tengo 34 y 35, y un cuarto. Entonces cerramos en 35, más o menos, quedamos todos contentos. Un promedio. Ahí está. Bueno, pueden comunicarse aquí a la radio, el teléfono es el 466-6559. Marcan 0237 si están fuera del partido de Moreno, en alguna... Y si estoy, localidad. No sé, si estoy en Australia, en Europa... Es 11 54. Ahí está. 237-466-6559. En Australia tengo familia, así que... ¿Quién te bueno, dice? Sí, pueden escucharnos por internet además. A ver si... fmmoreno.blogspot.com, ahí pueden y pueden escuchar la radio en todo el mundo. Lo que pasa es que hay como 12 horas de diferencia. Son las 6 de la mañana ahora ya. Ya son las 6 y pico. Igual se están levantando para ir a trabajar y nos escuchan. Claro, o sea que nosotros hacemos un programa para esa parte del mundo para el lunes a la mañana. Para despertar a la mañana. Exactamente. Para desayunar. Bueno, está bien. Y tenemos Facebook también. Peor para el sol. Nos buscan ahí. Por favor, háganse amigos, apoyen la causa dominical. La causa dominical, claro. Está bueno. Suena muy religioso. Bueno, ahí está. Podés meterte en la radio y comentarnos, opinar y lo que vos quieras. Escuchamos un poquito de música ahora. Dale. Rock local, ¿qué les parece? Perfecto. Rock local, esta gente estuvo este verano de gira por la costa. Y les fue muy bien, por Pinamar, tocaron en varios lugares. ¿Qué que son los rockeros para elegir, ¿no? ¿Dónde van a ser? La verdad, son muy... medio giles, ¿no? Claro, por la costa. ¿Qué trajiste, para la costa? Hijos del Sofá. Ah, mira vos. Hacen este tema, un segundo corte de su nuevo disco que se llama Volver a Casa o Vuelta a Casa. Hijos del Sofá. Y se llama Agua, ahí va. Necesitamos un poquito. Agua para brindar por la mala suerte. Una receta más. Tienes que abrir tu mente. Rojo para llegar. Verde tu corazón. Amarillos los amaneceres de tu sol. Sírveme un poco más. Sin desarmar el nido. Pero estoy muy tranquilo. Rojo para llegar. Verde tu corazón. Amarillos los amaneceres de tu sol. Yeah. algo para fumar. Vos enchufas los discos, me vas a hacer feliz. Bailando desde el piso, rojo para llegar. Verde tu corazón, amarillos los amaneceres. Estás escuchando Peor, Peor para el Sol. Para el Sol. Peor para el Sol. Radio en OJ. Bueno, ahí estaba la gente de Hijos del Sofá haciendo agua aquí en Peor para el Sol. Y abrimos la ventana deportiva. El encargado de abrirla no soy yo, sino que es el señor Adrián Castillo. Abra la ventana deportiva nomás. Abrimos la ventanita deportiva nomás. Bueno, vamos a comenzar algo rapidito. Argentina campeón. ¿De? Ahora preguntan. Vamos al obelisco, ¿qué estamos haciendo? Vamos al obelisco. No sé si da para ir al obelisco, pero es buena la noticia. Siempre y cuando se gane al fútbol, es otra buena noticia. Pero bien, en este caso no es ni fútbol de once, ni fútbol de sala, ¿viste? Como comúnmente se llama. A ver, Ale. No sé el nombre, pero algo escuché que estaban jugadores de antes. No, ese no. Te fuiste para el indoor show, ese es para otro lado. No. Argentina salió campeón del sudamericano y clasificó al mundial, sí, de fútbol de playa. ¿Fútbol de playa? Sí, beach soccer. Beach soccer, bien. De fútbol playa se jugó el sudamericano, nuevamente acá en Argentina se jugó en San Luis. ¿Viste que San Luis está tirando muchas propuestas deportivas? Sí. Sí, ya la punta es que la ciudad de San Luis se postuló para organizar los próximos Juegos Panamericanos y para Paralímpicos. Sí. Así que vamos a ver si tiene suerte, está compitiendo con otras capitales, pero hasta ahora avanzó ya prácticamente lo que es la final. Mira San Luis. Y siguiendo ese paso, San Luis va a organizar el Mundial Sub-17. Mira. Sí. Y ahora, bueno, organizó este sudamericano de fútbol de playa, donde por suerte y al fin de una vez en tanto ganó Argentina, salió campeón, hoy derrotó a Paraguay en la final. Bien. Sí. Bueno. Le ganó por un contundente 6-2. 6-2 en la final. 6-2 en la final. Y Paraguay había dado la gran noticia al derrotar a Brasil ayer en semifinales. Brasil es multicampeón, acá nunca había perdido un sudamericano. Mira. Ya por empezar. Nunca había perdido un sudamericano por empezar y ayer perdió contra Paraguay. Hoy le ganó el tercer puesto a Ecuador y clasificó ahí a lo último arañando el Mundial. Buenísimo. Sí, era clasificatorio al Mundial, es una buena noticia para Argentina. Salir campeón en algo no es de todos los días. No, por supuesto. Y más si se queda atrás, vos te levantás, estás primer puesto estás vos. Así, arriba, medallita. Y Brasil. Al lado izquierdo y un poquito mucho más abajo. Bien. Más en algo que ellos son, vos sabés, fútbol, playa, sí, Brasil. Sí, son expertos. A sus juegos. Y Adrián, eso que yo te había preguntado, eso de los jugadores un poco viejitos que los vi jugando, mi papá estaba mirando. ¿Qué claro, es eso? Eso es el showball. Es el showball. Antes lo hacía también, estaba Maradona. Hay diferentes jugadores que organizan, hay un organizador, que es más que nada lucrativo, no hay ninguna liga, ni nada por el estilo. Es un kiosquito, es algo para hacer. El que me decís vos estuvo jugando Argentina, estuvo jugando contra Uruguay. En el equipo de Argentina había jugadores como el Bichi Fuerte. Mirá. Sí, estaba Ruggeri con sus 50 y pico de años, vos lo tenías que haber visto jugar. Alves para pase. Uruguay puede ser, un tal Alves. Sí. Alves, sí, arquero era, ¿no? Exacto. Después también está Cedrés, también estuvo jugando. Gabriel Cedrés. Un lindo partido. Estuvo entretenido, pero son más o menos los van haciendo cada tanto como para recaudar algo, para que la gente vea las grandes figuras. ¿Se lo reparten entre ellos? Y eso se lo lleva todo el organizador. Claro, tienes que tener su buen cachet. Claro, porque tenés jugadores de la talla de, bueno, de Ruggeri, del Bichi Fuertes, claro, todo. Lo tenés a Calderón. Es un buen espectáculo. Lo tenés a Mancu. Uh-huh. O sea, es un buen espectáculo de jugadores que retirados que todos. Sí, retirados la mayoría. O sea, y se organizan cada tanto. Dice, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a jugar un ratito. Vamos a juntar un par de monedillas. Y se ponen a jugar. También tenemos que ya arrancó la nueva fecha del campeonato argentino. Gran sorpresa la Independiente. Le venció al campeón. Venció al campeón y nadie daba una moneda por Independiente. Encima con un hombre menos, casi 70 Vélez minutos de encuentro. Está cansado, ¿no? Me parece que viene cansado. Vélez siempre arranca así. Si recordamos, Vélez siempre arranca así, después repunta y... Y siempre es candidato. Siempre es candidato. ¿No? Igual vamos primeras fechas, ¿viste? O sea, sí, estamos calentando motores. Está calentando motores, pero bueno, que no se duerma porque pasa el tren, ¿eh? Y luego, bueno, tenemos hasta el momento Boca sigue empatando. ¿Sí? Sigue empatando con Tigre, no puede contra Tigre. 0-0. Un Boca renovado, ¿no? Boca renovado, sí, supuestamente lo que decía el técnico Bianchi en las últimas declaraciones, iba a estar renovado, pero bueno, recordemos igual que Tigre no es moco de pavo tampoco. No, y menos en Victoria. Menos en Victoria, es un buen equipo el que tiene Pipo Gorosito. Ahora, ¿por qué Tigre tiene la cancha en Victoria y no en Tigre? Esas preguntas de... Pero sí está ahí nomás, o sea, Victoria es una estación... Es una... Tres estaciones antes... Una localidad... Entiendo, Tigre tiene que tener la cancha en Tigre, urgente. Acá el alumno levanta la mano. Ahí levanta la mano, a ver, el alumno... Fuentes. Fuentes. Porque Victoria es como... Pasó que el rey para Tigre, una cosa así, como pasó el rey para Moreno. Yo, hincha de Morón, claramente sí. Asimilado y todos lo saben. Tigre y Morón mantienen una amistad, es la amistad, creo yo, la más conocida del fútbol de argentino. Y la más real, porque todos lo saben. Hoy Morón va a tener la cancha en Castelar. Ajá, en la sí. Ex Textil Castelar. Bueno, es igual. Es lo mismo. Va a seguir siendo Morón. Va a seguir siendo Morón. Y Tigre, no hay, por conveniencias geográficas, digámosle así, por los negocios y por lo lindo de la ciudad de Tigre Centro, no van a dejar tener una cancha de fútbol. El fútbol claro. Es para... La pupu. Claro. No es que sea para la pupu, calculo yo, tigre pero... Está en otra onda, Tigre. Está en Victoria. Está en Victoria. Está en Victoria. Bueno, esas preguntas... Y en el Delta está el Parque de la Costa. Claro. Y ahí tenemos... Y no hay una... ¿Cómo se llama? Un Deportivo Delta. No hay un club de interistas. Un club náutico son todos ahí. No, pero de fútbol. De fútbol hay uno... Yo me enteré de un torneo de fútbol... Interisleños. Son un montón de clubes chiquitos que los pibes viven en las islas y hacen un torneito en el Delta del Tigre. Hay un pequeño problema. Tenés que tener cuidado de no tirar la pelota muy lejos, se te va al agua. Claro, ¿cómo la faltaba el turrón. Actualizando un poco más Perdón, de los resultados de hoy, sí. Lanús le está ganando sorpresiones. Está ganando sorpresivamente a Newell's, 2-0. Ah, bien, mira vos, sí, Quilmes. Jugando de visitante, Lanús está ganando 2-0 y Quilmes está ganando el local All Boys. Grata sorpresa porque, bueno, le quedaba poco tiempo ahí al técnico Quilmes y parece que con eso logra un poquito más adelante. Quilmes, claro. Y Lanús, zona sur, van ganando, muy bien, ¿eh? Así que, bueno, vamos a seguir actualizando un poquito más del deporte. El San Lorenzo empató, no se ve el equipo de San Lorenzo todavía en la cancha. Lo salvó sobre el final Zeto, el defensor. Sí. Zeto, que no es Cheto, es Zeto. Ya que va a agarrar, no es lo que estamos diciendo. No es a Cheto balsámico, no, porque muchos le dicen Cheto, Zeto, es Zeto. No es Cheto, no es Cheto. Es rockero. Es caro, le gusta el punk. Hoy estamos muy... Hoy estamos. Nos comimos un payaso en el almuerzo. Bueno, un poco de deporte, actualizamos y vamos a seguir, por supuesto. Se viene, no te olvides que se viene River. ¿A qué hora River? 8:15. 8:15 frente... Juegas frente a Estudiantes de Caña. Perdió el primer partido, así que viene medio coso. Primera victoria ayer también, recordemos, del equipo de Palermo, 2-1 del Tomba, sí, le ganó Unión, que prácticamente está liquidado en la lona. Está, viste, como la pelea de Chávez versus Maravilla. Chávez en el octavo, que estaba medio... que vos veías que podía reaccionar, pero todavía lo ves. Falta el empujoncito para caer. Claro, le falta... Está ahí, Unión ya está prácticamente... En la lona. Sí. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa, qué depara. Recordemos que se van tres, ¿no? Este campeonato, los últimos este tres. Campeonato se van tres, es por promedio, no hay más, no hay más promociones. ¿Sí? No hay más promociones, así que los últimos tres promedios descienden directamente. Hasta el momento son Independiente, Unión y Quilmes. Sí. Exacto. Y Independiente ahora con el triunfo y empató San Martín de San Juan, quedó a una milésima de salir de la zona de descenso. Así que esperemos hasta la fecha que viene, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. Bueno, vamos un poquito de música. Me dijeron que hoy vuelve la sección, no sé si esto es verdad, la sección textos y pretextos fuera de contexto. Es así. Me dijeron. Ah, ¿sí? ¿Ya está confirmado? Confirmadísimo. Bueno, la esperamos entonces. Vamos con algo de música aquí en Peor para el Sol y ya seguimos. Y escuchamos a León Gieco, un clásico del rock nacional. Esto es Amor y Soledad. No voy a perder ni un minuto de mí escuchando lo que vas a decir. La mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de ayer. Mi corazón no puede callar la verdad. Mi corazón soledad. Estupidez y droga al alcance de todos, cultura y educación para pocos, para experimentos, guerra y elección, siempre el pueblo carne de cañón. Soy solo, soy una palabra que golpea en el alma. Y ahora en Peor para el Sol llega el momento de textos y pretextos fuera de contexto. No existe más la fregona, ni la mujer inútil. Se torna inadecuado lo triste del pasado, y es mejor el convite. Cenicienta va a clase y lee el diario, o es poeta y edita un libro. Cenicienta, de Genoveva Grisolía. Esta señora que me dio este poema, Genoveva Grisolía, es vendedora de la revista Hecho en Buenos Aires, Mira. Hecho en Buenos Aires, por lo que yo tengo entendido, es como una ONG que edita una revista de cultura, de entrevistas, y les da a gente que está en situación de calle la posibilidad de venderla y tener un recurso para salir de esa situación. Además, los apoya con talleres de literatura, de música. Realmente siempre me pareció una movida muy interesante. Y sostenía el tiempo, hace bastante tiempo que están con el, sí, con la revista. Muchos, ya años. Años, sí, años, sí. Años. Y bueno, estuve en estos días ahí en Capital, el jueves pasado anduve por el Paseo La Plaza, por la Avenida Corrientes. La señora muy amablemente me ofreció la revista, la compré. Y aparte me regaló su poema. Escrito por ella. Escrito por ella. Mira, sé que ya va preparada con sus papelitos. Con sus papelitos, sacó una bolsita. Además, una señora de más de 65, casi 70 años, te dabas cuenta. Sacó una bolsita con todas sus fotocopias de su poesía. Así que un lindo gesto. Y lo quería compartir con todos ustedes. Ahí estaba, ¿de Genoveva es el apellido? Grisolía. Grisolía, ahí está, nuestro texto y pretexto fuera de contexto del día de hoy. Seguimos, antes de las 8 de la noche, seguimos con un poquito más de music. ¿Quieren escuchar algo? Y ya seguimos con más Peor para el Sol. The way she does just what she stole down to me. The change has come, she's under my

Peor para el sol, hot. ¿Qué es esto? No te das, vos conocés lo que es esto. A ver. Encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de solteros. Bueno. ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué se ponen nerviosos? No, yo no sé. Yo estoy tranquila. Les traigo para compartir dos noticias, porque está todo muy... La infidelidad está de moda. Siempre hubo infidelidad por los siglos, pero ahora hay como un auge y hay también como cosas que te facilitan que uno sea infiel. En relación a eso, las tablas se ponen hot. Cosas que te facilitan ser infiel, sí, ¿cómo es sí, eso? Sí, sí, accesos es a internet. Es infiel, ¿me puede contar un poquito más? Sí, vamos con eso. Primero les traigo una propuesta, que si quieren gastarse unos pesitos, ir a ver una muy buena obra de teatro. ¿Qué habla sobre esto, sobre la infidelidad? ¿Cuál es la obra? La obra se llama Una relación pornográfica. Ya el título ya te lo tira ahí. Ya, contundente. Sí. Los protagonistas son Cecilia Roth y Darío Grandinetti, también muy convocantes para ambos, digamos, para el sexo masculino y para el sexo femenino, y hablan de una pareja que se conoce a través de un sitio de internet, un sitio de contactos para personas casadas. Sí. Ellos no saben muchos datos el uno del otro, porque la idea es tener una aventura sexual sin involucrarse, uh-huh, sin que nadie salga afectado. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema ahí? Uno se termina enamorando del otro, no sabemos cuál de los dos. Claro. Y ahí empiezan los conflictos. Pasa lo que no debería haber pasado. Pasa lo que no debería haber pasado, porque si es una... Se supone que... digamos, hay que mantener los roles, cada uno con su familia, con su vida normal, pero tener esa aventura y a través de internet. Es un sitio de contacto a través de internet. O sea, se contacta gente que ya está casada y se ponen entre sí, digamos, un hombre casado con otra mujer casada y... Y esto no es solo ficción teatral, digamos. Esta obra de teatro que se da en el Paseo La Plaza también tiene una base real, porque existe un sitio de internet que se llama Ashley Madison, en el cual te invitan diciendo, la vida es corta, tengo una aventura. ya te sugiere ahí, viste, que no desaproveches tu tiempo, tu juventud, tus ganas y tus deseos, y cumplí tus fantasías, pero sin herir a nadie. O sea, nadie se entera. Te prometen... ¿Corazón que no ve? Claro. Es un ojo sitio para personas... Yo también dije que sí. Ojos que no ven, corazón que no ve. Y el corazón tampoco ve. Tampoco claro, ve, por supuesto. Sí. Y este sitio de internet, creado por Noel Biderman, te permite entrar en contacto para personas que están casadas, que son monógamas, tanto para el sexo masculino como para el femenino, conseguir citas, chatear, buscar a estas personas, buscar al amante ideal con el que vos podés cumplir tus fantasías sexuales sin que nadie se entere. Por ejemplo, ¿cómo hacen para que nadie se entere? El sitio de internet, el pago del sitio, porque no es gratis el acceso, digamos. Vos entrás, los primeros pasos, te ingresás... Pero después tenés que empezar a pagar. Para empezar a contactar tal vez con otras personas. Exacto, tenés que comprar créditos para poder buscar en la base de datos y chatear con esas personas. Pero, por ejemplo, los pagos de ese servicio no figuran en los resúmenes de las tarjetas de crédito. Mira. O sea que ninguna mujer podría controlar la tarjeta de crédito del marido. Y viceversa. Y no va a encontrar el pago, por ejemplo, de esta página. Claro. También esta página tiene un botón de pánico que vos lo activás ante la presencia de algún extraño y saca inmediatamente de la pantalla de la computadora. O sea, en la página hay un botón... Un botón especial. Vos estás chateando con tu amante, futuro amante o lo que sea, lo estás buscando. Entra tu peor es nada, vos los vos escuchás los pasos que vienen hacia tu computadora. Claro, para que no quede en el historial nada. Tocas el botón de pánico y automáticamente aparece otra página totalmente inofensiva. Con poemas y todas esas cosas, claro. Y bueno, la tiene Noel Biederman, la tiene muy bien pensada, porque él dice, no quiero perjudicar matrimonios, quiero salvarlos con esto. Es un winner, porque dice, ¿cuántas parejas evitan de separarse? Sí. Si la cuestión es sexual nomás, capaz es una descarga, unas ganas de cumplir fantasías, que con tu peor es nada no lo podés cumplir, la rutina, la familia, los hijos, bueno, haces una descarguita y evitas romper el matrimonio. Mira. Él piensa eso, que se salvan, que pueden, los usuarios de este sitio están dispuestos a pagar lo que sale el sitio en vez de pagar un divorcio. Claro, pues le va a salir más caro el divorcio que... Parece que sí, está apuntado también un target de clase media, media alta. Claro, los costos deben ser elevados, ¿o no? Sí, no solo los costos por dinero, sino también por el acceso a internet, porque claro. todo virtual. Todo virtual. Claro, ¿cuántos famosos hubiese salvado de pagar millonada de plata que uno ve y se divorció y tuvo que pagar tanta plata? En serio. Ahora ahí está la polémica, ¿qué hacemos? Si en una pareja hay un problema de insatisfacción sexual, en vez de tratarlo al interior de la pareja... Eso es como esconder la basura abajo de la alfombra. Yo pienso lo mismo. Acabo de inventar esa frase. Claro, paténtala. En vez de enfrentar, que a mí me parecería lo más maduro, enfrentar el problema, ver qué está pasando, por qué no hay deseo, por qué no hay ganas de seguir con esa persona, escondemos la basura debajo de la alfombra, ponemos el problema afuera... Y elegimos una aventura que puede ser, tenés dos opciones, puede ser una relación larga o una relación corta, de acuerdo a tus intereses y a lo que vos estás buscando. Seguir manteniendo en el tiempo, digamos. O sea que sí, hay la posibilidad de tener una relación larga. Algunos datitos más de Ashley Madison para los interesados. Para que anoto, porque el gran inteligente, pongámosle. Noel Biederman se llama el creador, realmente. Y uno lo ve, él está felizmente casado, dice, y tiene dos hijos. Y le han preguntado... Y la esposa está chocha. Claro, sí, debe ser. Y le han preguntado si él o ella han usado el sitio. Me dijeron que lo acabo de chequear, que han tenido que agrandar las aberturas de la casa. porque la señora parece que no pasaba por la puerta, parece. Me parece. Y bueno, es muy interesante los datos que nos da este sitio. Como habíamos dicho, inscribirse es gratis y demoras 12 segundos. Teníamos dos opciones, la relación larga o corta, y a partir de ahí, bueno, cuando vas avanzando, es cuando tenés que empezar a clic caja, digamos. Sí. Es clic caja. El requisito básico, lo que se pide, sí, tener un email que el cónyuge no tenga acceso. Claro. Porque ahí claro, para poder después chatear y avanzar. Después, también tenemos la cantidad de usuarios que ya hay en el mundo. Aproximadamente 14 millones de usuarios en el mundo utilizan los servicios de Ashley Madison. Y entra... Cada 6,5 segundos entra uno nuevo. ¿Cuántos hay ya? 14 millones de usuarios en el mundo, porque Noel Biederman vino hace poco a la Argentina a hacer entrevistas, a fomentar su negocio, está recorriendo toda Latinoamérica. ¿Vos es que es un Europa. Negocio? Sí. Que va creciendo, porque como él dice, la infidelidad no se puede evitar y está en todas partes. ¿Así claro. será? Y ya conocés ese dicho. Sí, ya conocés ese dicho. O sea, hay dos cosas de las que nadie se salva. Claro. Y bueno, lo más triste es que él, no, capaz que vos no te salvás, yo no me salvo, pero él sí se salva porque genera, este negocio le está generando alrededor de 80 millones de dólares. Mirá, increíble. Se convirtió en millonario el hombre a través de... Y en Argentina... De los piratas, sí. Pero los piratas con delicadeza, con sutileza, sí. Porque está todo para que... Con discreción, esa es la palabra. Sexo con discreción. Claro, esto ya... La pirateada es pirateada igual. Sí. No me venga, algo con discreción, con tarjeta de crédito. Sin tarjeta de crédito es pirateada igual. Claro, viejo, con dos chips, con uno, con tres. En Argentina ya tenemos alrededor de 80.000 usuarios. Opa. De los cuales un 60% reside en Capital. Mira, mira. Así que guarda los que estén los y, porteños y las porteñas. Estaría bueno saber cuál es el porcentaje entre hombres y mujeres. No tengo ese dato, todavía no debe sé. Debe ser confidencial, debe no claro, ser, porque no sé. Por las entrevistas que él daba, dice que Ashley Madison sirve mucho a las mujeres, porque los hombres en general tienen acceso a lugares como, por ejemplo, bares de citas. Como que hay todo un círculo de más círculo generado para el hombre, para la infidelidad, para el sexo casual, que las mujeres a veces por vergüenza, ahora hay también show de stripper para mujeres, sí, pero es todo muy reciente y las mujeres no se ven más atadas, entonces utilizan más este servicio. Mira, que es más secreto, más íntimo, digamos, no quedan tan expuestas públicamente por ir a algún lugar. Entonces, ojo que las mujeres también usan mucho Ashley Madison. Tuvo unas publicidades muy polémicas que le generaron un poco de problemas, porque está todo basado mucho en el marketing también, sí, imagínense. Sí. Por ejemplo, hubo publicidades en Europa, que era un Photoshop de la reina de España abrazando a un joven modelo y diciendo, ya no tienes por qué pasar la noche sola. No. Porque quedó, vieron que se separaron los, sí, reyes de España y qué sé yo. Y otra publicidad, por ejemplo, que decía, ¿qué tienen? A ver, vamos a ver si la sacan ustedes. ¿Qué tienen estos tres hombres en común? Y se veía una foto del príncipe de Gales, el ex de Carlos. Lady Lee, Carlos, sí, una foto del rey de España y una foto de Bill Clinton. ¿Que eran todos feos? No, que no, no usaron Ashley Madison. Claro, entonces sus infidelidades se hicieron públicas, los engañaron y sus matrimonios cayeron estrepitosamente en desgracia, encima figuras públicas como ellos. Así que bueno, entre nos vamos a ver a Grandinetti y a Cecilia Roth, al teatro, al Paseo de la Plaza, y después entramos en Ashley Madison. Y salvamos nuestro matrimonio, compañeros. Bueno, yo primero tendría que tener el matrimonio. ¿Tendría? Claro, eso es una, claro, una pata importante. Tengo un paso previo que hacer que todavía no lo hice. Estamos todos, claro, solteros, ¿no? Acá. Entonces estamos... Primero hay que casarse y después... Nos, sí, salvamos igual de la infidelidad siendo solteras. Así, noviazgo o algo, no, también puede venir la infidelidad. No, si estás de novio formal, si no, calculo que sí, pero si... Si no estás en pareja, ¿puedes entrar, claro, a Ashley Madison y hacerte pasar como que estás en pareja? Habría que ver, pero hay que pagar. Claro. Sí, entonces, sí, pensalo. ¿Podrías hacer, Guille, un trabajo de campo? Podríamos, sí, hacer un trabajo de campo, sí, una tesis de comunicación, a ver. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Hablando de resultados, te tiene un resultado rápido, seguramente no te va a gustar, pero Tigre acaba de empatar con Boca 0-0. Todavía no encuentra la vuelta de Bianchi para que el equipo pueda ganar en el torneo. A ver, AshleyMadison.com, a ver cómo... Viaje de negocio, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusques del pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigos de la noche, los gatos y las trampas. Estás escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol. Radio MJ. Bueno, domingo de elecciones en la República Hermana de Ecuador. Correa votó y espera. Los ecuatorianos eligen presidente y vicediputados regionales e integrantes de la Asamblea Nacional. Desde temprano, miles de ciudadanos acuden a las urnas, aunque en algunas provincias como Guayas, donde se encuentra la populosa Guayaquil, el horario de inicio de votación se demoró debido a las fuertes lluvias caídas durante la noche. El presidente y candidato a la reelección, Rafael Correa, se presentó muy temprano en la Escuela San Francisco de Quito, acompañado de un numeroso grupo de simpatizantes, y llamó a todos los ecuatorianos a participar de la fiesta de la democracia y a cuidar la transparencia del proceso electoral. Bueno, se viene llevando adelante las elecciones allí en Ecuador, con un fuerte favoritismo, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, para el actual presidente, para que logre su reelección, del presidente Rafael Correa. Algunas encuestas hablan de hasta una diferencia de 30 puntos, una enormidad. Claro, algo que está ocurriendo mucho en la región, ¿no? Ya pasó, bueno, con cuando se votó en Venezuela, cuando se votó acá en Argentina, nuevamente ahora ahí sí, en Ecuador. En los casos de Argentina y Venezuela, con presidentes que fueron reelectos, en los casos, por ejemplo, de Brasil, si bien se cambió de presidente, fue otro candidato, Dilma Rousseff, sigue la línea y la misma línea del anterior de gobierno, ¿no? Habló al respecto Amado Boudou, que dijo que con estas transformaciones la democracia deja de ser solamente formal, hablando sobre las elecciones en Ecuador. Con respecto al, hay noticias que tienen que ver con el medio ambiente. Hay un encuentro mundial, es una reunión del programa para el medio ambiente de la ONU en Nairobi. Allí el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, de la Corte Suprema de Argentina, sostuvo que el desarrollo trae riqueza si es sostenible, si hay información y debate y se fijan normas para respetar los límites de la naturaleza. Y destacó la creación de un comité mundial que será encabezado por los presidentes de las Cortes de Malasia y Argentina. En general, los políticos, decía Lorenzetti, piensan más en las futuras elecciones que en las futuras generaciones, apuntó el presidente de la Corte Suprema. Nos volvemos al país y el tema de los precios, que sigue candente. En Recalde, el diputado nacional del kirchnerismo, Héctor Recalde, dijo que es un primer paso para generar estabilidad, esto del acuerdo con respecto a algunos precios de la canasta básica. El acuerdo con los hipermercados para congelar los precios durante 2 meses generará estabilidad y evita aumentos irrazonables, dijo Recalde. Por supuesto que uno espera que nunca más aumenten los precios, sería la estabilidad más admirable, deseó el legislador ayer. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor informó que se aplicarán sanciones a las empresas que no cumplan con el acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, tenemos, por ejemplo... Sí, a ver, ¿qué tiene ahí para comentar? Robaron una ambulancia del SAM en la puerta del hospital Zubizarreta. ¿Para qué quieren una ambulancia? Dios mío. Dos hombres armados amenazaron al conductor y se llevaron la unidad, que aún no aparece. Luego pasaron al chofer a otro auto y más tarde lo liberaron. El chofer terminó apareciendo en Boulogne. Ahora, ¿qué? No sé. Qué raro. Qué raro. O tendrían que alguna salidera o algo, que tendrían que huir despavoridos y utilizaron la ambulancia, porque no creo que se pueda utilizar valor comercial. No, salvo algunos de sus componentes, tal vez, pero no. Algo de lo que tengan adentro, claro, puede ser de mucho algún valor. Algún equipo. El hecho se produjo este mediodía, cuando dos hombres armados, como decíamos, amenazaron al chofer y se subieron a la unidad y se la llevaron. A ver qué datos más tenemos. El director del SAME, Alberto Crescenti, le confirmó la información a... Esto lo estamos sacando del diario Clarín. Esto fue a punta de pistola mientras el chofer lavaba la ambulancia. Por suerte al chofer no lo golpearon, apareció en la localidad de Boulogne y lo tuvieron que ir a buscar hasta allá. Y están pidiendo que si alguien ve la ambulancia, la denuncie rápidamente, porque esa unidad es de alta complejidad. Uno se lo toma un poco a risa porque es lo que nos faltaba, pero realmente es... Una unidad de alta complejidad que acarrea todo un sinnúmero de dificultades, porque obviamente ya es una unidad que va a faltar, que alguien la va a necesitar. Pensé que podrían llegar a tener algún tipo de seguimiento satelital. Bien, a veces es como que está todo muy librado al azar. Así que estaban limpiando la ambulancia y se la llevaron. Bueno, ustedes conocen seguramente a personas que se hacen llamar o están denominadas como fundamentalistas del aire acondicionado. Sí. Bueno. Y me gustan. ¿Cómo que le gustan? ¿No es la banda de...? No, pero sí, el indio tiene la banda de que se llama Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. ¿No vienen por ahí? Pero yo le hablo, de los que no tocan nada, los que no son músicos. Yo siempre lo relaciono con la música y la cultura. Sí, ustedes siempre relacionando. Pero no, me refiero a las personas que, por ejemplo, van y se pasan esta tarde de calor, van a un shopping y se la pasan la tarde dentro del shopping. Salvo en el shopping de Moreno, que no hay aire acondicionado. Claro. Denuncia. En el shopping del centro de Moreno que no hay. Avísenle que no vengan por acá. O se van a la confitería, ¿viste? Tomás una gaseosa, estás toda la tarde tomando una gaseosa porque está igual. Por el aire acondicionado. Bueno, el calor trajo otro récord con respecto a esto. El ministro de Planificación Federal, Julio Devido, reveló que el sistema energético nacional batió el sábado un nuevo récord de consumo de energía en una jornada donde las temperaturas llegaron a los 34 grados en varias localidades. Y bueno, y mucha gente se ha quedado sin luz. Yo estuve la semana de esta sin luz 3 días. Les traje la mala suerte. ¿Te acordás que la semana pasada estaba hablando? La indignada era yo. Y bueno, pero nos tocó a todos. A sí, no... Está habiendo muchos problemas con Edenor, acá en Moreno, no hay respuesta de las autoridades porque yo llamé, busqué teléfonos, conseguí un teléfono en el cual se puede llamar directo a los operadores y no de los operadores de Edenor y no caes en el 0800, la maquinita que te dice que sí, te tomó el reclamo, te da el numerito y nada más. Por lo menos los chicos te explican un poco más qué pasó, si fue un transformador. El último corte, porque yo le hice el reclamo a mi mamá, fue por un problema en un transformador, me parece. Pero bueno. ¿Y Edenor que atiende acá en Moreno con las presiones bajas? No sé qué está. Hay que investigar, Amaro. No sé qué está pasando. Yo pasé por ahí y vi que había una cola impresionante de personas, seguramente para hacer reclamos o para pagar, no sé. Estaban las presiones bajas, se tenían por una puertita lateral, media chiquita. Me pareció raro. Y después leí por internet que sí, que está atendiendo con las presiones bajas. No sé, la claro, porque parece que no tienen luz. Bueno. ¿Viste que dice? Casa de herrero, cuchillo de palo. Claro, menos mal que lo dijiste vos, porque yo lo estaba por decir al revés. Bueno, señoras, un poquito de actualidad y cositas que van pasando. Vamos a escuchar un poquito de música, un clásico, ¿les parece? Un clásico del cine, de la... ¿De los 70? Sí, 70. Sí, por ahí. Vamos a escuchar a Olivia Newton-John con John Travolta haciendo ese tema que tiene un nombre raro, porque es en inglés, pero podemos decir que es Cholobó. Es. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.

Zambayoni. Zambayoni. Zambayoni, sí. Es una figura así como que está emergiendo, ¿no? Sí, sí, ya hace rato que viene por lo under y ya está más comercial, digámoslo. Así es. Y bueno, se pregunta Mariana Carvajal, ¿qué tienen en común el rey del reggaetón, Daddy Yankee y Cacho Castaña? Uno y otro en alguna de sus canciones se vanaglorian de golpear a las mujeres. Si en lugar de una mujer, el blanco de sus bofetadas fueran personas judías o negras, entonarían sus letras con la misma impunidad. Un poco de eso se trata también la nota, ¿no? De decir que tal vez haya un ataque hacia la mujer que no se repetiría hacia otro grupo social, ¿no? Es que claro, está como más, que sería más mal visto toda, digamos, el racismo hacia cualquier religión o raza enseguida genera ruido. Todavía, cuestiones que tienen que ver con el maltrato hacia la mujer, todavía se permiten o se dejan pasar, a veces no hacen tanto ruido, mezclado con la música, la melodía, el estilo, entonces, bueno. Y pasa que para mí juega mucho con el tema de que si no te dejan sacar o hacer tal y cual cosa que vos quieras hacerlo, ya enseguida lo toman como una especie de censura y es todo también claro, otro golpe mediático de otro lado. Totalmente. Es como estar en una delgada línea, digamos. Exacto, un dedo límite, porque claro, ¿hasta dónde podés decirle a un artista que escriba sobre tal cosa y escriba, ¿no? Y uno escriba sobre tal ¿Son otra? ¿Son artistas claro. Algunos de ellos de los que estamos nombrando bueno, en esta nota? Sí, yo bueno. Soy bastante crítica también de eso. Cada uno en su género es bueno o es su artista de su género. Sí. No podemos tampoco, acá estamos ocurriendo lo mismo. Si vos venís y le decís a no, Daddy Yankee, vos no sos artista porque eso no va... Creo que va también del mismo lado. O sea, siempre es una delgada línea, ¿viste? Que claro, te lleva de un lado a otro. Porque eso lleva también a otro tema, que es porque yo pensaba mientras leía la nota, esto de tal vez que hay artistas que son más afines a vos. Por los cuales vos los comprendés un poquito más. Exacto, ¿viste? Claro. Y les perdonás. Claro, no sé por qué. Y está mal. Claro. Pero, no me dice a todos con la misma vara, digamos. Por ejemplo. No, pero hay canciones. Yo no sé si justo. Yo de reggaetón no entiendo mucho, pero los pocos que escuché, y escuché casi con letras un poco fuertes. Sí. Me guste o no me gusta el reggaetón, aunque fuera fanática del reggaetón, no las debería. Acá hay una letra, ¿ves? Castígala, ese es dale uno un de los latigazo. Que yo escuché. Ella se está buscando el fuetazo. Castígala, dale un latigazo. En la pista te voy a dar yo de azotazos y palmetazos. Claro. Esa es una letra de Daddy Yankee, por ejemplo. Y ¿no? Bueno, me gusta, aunque sea... Hay reggaetones que capaz que son re lindos, que tienen un ritmo, pero ahí... Después está. Tenés otra letra de Cacho Castaña, que es una de otro público tal vez, que dice, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Claro, ¡qué sutileza! Sí. ¡Qué sutileza! ¿Entendés? Bueno, y cada uno con su... No existía Ashley Madison para Cacho claro, Castaña, no. Parece que no. Y después tenés a los Guns N' Roses, por ejemplo, acá también hay otra de Guns N' Roses, que es Yo solía amarla, pero tuve que matarla. Una canción claro. Muy conocida de los años 90, que era Le amaba. Bueno, pero esa puede ser una ficción. Uno esté contando en una... No los defiendo los Guns N' Roses, pero hay que ver, capaz está contando una ficción, no quiere decir que se justifique. Y Cacho Castaña también. O sea, le está diciendo directamente. Capaz que si la historia, la letra cuenta una ficción, podría llegarse a... ¿Me entendés? Sí. Hay casos. Pasa que el fin es el mismo. Siempre vamos a apuntar a lo mismo. Por eso te digo, siempre el fin va a ser el mismo. O sea, está como dando un pequeño hincapié a un cierto síntoma de agarrar y agredir a una mujer. O el que fuese, ¿no? Pasa mucho también, bueno, pasa mucho lo que está ocurriendo en el fútbol argentino con el tema de los cantos discriminatorios en la cancha River. Siempre están parando los partidos por supuestos cantos discriminatorios. Pero hay que ver hasta qué punto son todos discriminatorios o no, ¿entendés? Y lo que sucede es que cuando paran los partidos, más los cantan, ¿no? Más los cantan, lo cantan un minuto, pero logran el objetivo de estos inadaptados, digámosle, por ponerle algún mote de algo, y que sean escuchados o que los pasen en los medios. Totalmente. Quizás lo que no se le puede prohibir al cantante, al que escribió la canción, que la cante, que la publique, que la difunda. El tema es nosotros, si decidimos escucharla o no. Capaz que en vez de censura previa, digamos, decir esto está mal, la tenemos que hacer nosotros diciendo esto no es música que yo quiero escuchar. Bueno, Cercando los caminos, digamos. Hubo un incidente con Sabina Serrat. En su última visita a la Argentina, sí. estuvieron un, ahora no recuerdo exactamente el comentario, pero fue un comentario medio misógino, medio complicado. No, era más en relación con la homosexualidad. Que creo que el que se sintió ofendido era un representante de la comunidad homosexual. Uh-huh. Porque era muy, como que hacían muchos chistes de machos. Ajá. Heterosexuales. Claro. Y que si no sos macho, por ahí venía la cosa. No me, cuando yo lo escuché, no recuerdo la, exactamente el comentario, no me pareció tan fuerte, pero hubo una persona que se sintió como aludido, como diciendo, esto se hacen los machos cabríos. Uh-huh. Y los homosexuales, ¿qué? Así es. Bueno, y después, otro de los puntos que también toca la nota, que creo que una de las personas que están consultadas aquí, habla acerca de también un poco el rol de las mujeres en esto y comenta sobre mujeres que de repente escuchan ciertas canciones y toman una actitud de decir yo no me ofendo porque entiendo que es un chiste, y pero que a su vez están y las cantan y las bailan. Claro, exactamente. Están se dan dos opciones, dice la nota. En primer lugar, que cantás una canción porque es pegadiza, a veces sin tener verdadera conciencia de lo que estás diciendo. Uno está ahí, ¿entendés? Sí, lo repetís. Primero eso, y después está en una actitud de ciertos, si querés ponerle canchera, sí. ¿Entendés? Si querés ponerle canchera, de decir, ay, si yo entiendo que es un chiste, entonces me río, porque no asumo esa posición de que no me afecta. El tema es que ya es como que le estás dando lugar y... Además no son ni siquiera sutiles, o no, son muy directas. Hay también, no solo de reggaetón, de cumbia, no me acuerdo qué grupo también, unas guarangadas directamente, uh-huh, explícitas. Te doy por ahí, por allá y por... Y yo he visto chicas y las bailan y decís, bueno, pero ¿qué nos está pasando que no... Que no podemos hacer nosotros un poquito de filtro, de decir, bueno, no, esto no lo escucho, esto no es, para mí no es música. No por, ojo, amo la cumbia y ahora vamos a pasar dentro de poquito Totó la Momposina, estamos ahí arreglando con el operador para que nos pase un poquito de Totó, que es cumbia de Colombia. Sí. Y hay cumbia de acá que yo la defiendo y la escucho, porque me gusta, porque es linda, porque tiene lindas letras. Pero cuando ya son tan guarangos, porque es así la palabra, guarangos, explícitos, no hay una sutilidad, no sé qué te dejan, pero bueno, muchos lo claro, siguen y los hay, escuchan. Sí, sí. Bueno, ahí está, el tema planteado y bueno. Cabe aclarar que Mariana Carabajal, uh-huh, la periodista que escribe, es militante feminista. Sí, se ocupa de estos temas en Página 12. Se ocupa de estos temas. Y muy bien lo hace. Sí, muy bien, sí, lo hace. Sí. Porque tampoco se va tan al extremo de que todo... Porque llega un punto también que si no todo está prohibido. Claro, eso es un poco el todo eje, está, ¿no? Todo ofende, todo está... Y hay como que buscar un equilibrio. Si no le ponemos el arroba a todo y ya llega, claro, un punto si no, que... Si no haces comillas a todos, es complicado. Pasa que hoy por hoy no puedes, o sea, siendo una figura pública no puedes decir mucho o no te puedes explayar de algo que vos opines, porque enseguida... Ha ocurrido un montón de casos. Siempre sale alguien que está ofendido porque dijiste tal o cual cosa y enseguida tenés o los defensores de los derechos de los homosexuales, los defensores de derechos lesbianos, defensores de derechos de los las personas bajitas, defensores de derechos de las personas de diferentes razas. Sí. O sea, está complicado el tema, cómo uno se tiene que dirigir hacia un medio de comunicación, ¿no? Pero en un punto yo creo que está, lo veo bien, porque me parece que es hora de también, cuando uno tiene la oportunidad de ser una figura pública, muchas figuras públicas, o tener un micrófono a disposición, de cuidar de alguna manera también el efecto que puede llegar a generar lo que uno dice. No quiere decir que no pienses ciertas cosas, hay que buscar cómo lo comunicas también, con qué argumentos, digamos, eso es lo que falta, el contenido de las cosas. Quizás no esté de acuerdo yo después con vos. Uh-huh. Pero si vos me lo presentás, tu forma de pensar, de una manera argumentada, con razones, con tus razones, yo ahí no, pero, puedo... Y además digo, tratar un poco de deslegitimar esto de este discurso, si querés, coloquial, barrial, de el narigón, el otro, ¿entendés? Estamos llenos de todos, pero todos no, incurrimos. Pero muchas veces en los medios como que legitiman eso. Claro. Y a veces eso también genera lo que vos decís, esto de que ahora hay que tener un mayor cuidado porque tenés, organismos, agrupaciones que van a saltar en defensa de la persona o del grupo al que vos estés ofendiendo. No sé, me parece. Claro. Digo, por lo menos así lo veo yo. Bueno, ahí está el tema planteado. 8:45, vamos a hacer un poquito de música. ¿Tenemos su propuesta? Walter? ¿Hay? Bueno. Estoy en una discordia. A ver. Hay un tema que me gusta mucho a mí, que se llama 2 de febrero y habla de una chica que está embarazada y es muy lindo tema. Y el otro, que se llama Chichimani, que también es imposible y desafío a todo el que esté escuchando a quedarse quieto y que no se le mueva el hombro, las piernas o el culo, con perdón de la palabra, cuando esa escuche no cualquiera es discriminatoria. Con cualquiera de los dos temas. Así que a su preferencia. El primero. 2 de febrero, Chichimani, Guille. Chichimani. No. Vamos con Chichimani. Chichimani, Colombia. Ay, Chichimani, colombitana. Chichimani, Colombia. Ay, Chichimani, colombitana. Sóbalo, sóbalo, sóbalo. Ha llegado los muchachos, ahí tocando ya el teto, que se toca ya en Colombia. Sol. Un programa para escuchar sin protector solar. Salgan al sol. La noticia es del potro. La noticia es del potro. Sí, digamos que la noticia es del potro. Ganó ya su primer título. Sí, en Holanda. El primer título del año lo ganó en Holanda. Le ganó la final a justamente un francés. Quien van a ser los que compitan con Argentina en la próxima ronda de la Copa Davis. Mirá qué paradoja, ¿sí? Contra Beneteau. Le ganó en 2 sets. Del potro ya no va a jugar. No va a jugarla, ya lo reiteró un montón de veces. Apenas clasificó a Argentina a la siguiente ronda de la Copa de Davis, ya había dicho, a mí no me llamen. No cuenten conmigo, no cuenten muchachos, conmigo. No cuenten conmigo. Está todo mal con Del Potro, ¿no? No es que está mal con Del Potro, está... hay aguas divididas, como siempre en Argentina. Viste que en Argentina no pueden tirar todo para el mismo lado, parece ser. Ahora están divididas entre Del Potro y... Y lo que sería Jaite, claro. Y Zabaleta, que venía a ser el segundo capitán. El Del Potrismo y el... Zabaletismo. Jaitismo. Jaitismo. Más que nada como que le acusaban una falta de compromiso con el equipo. Cabe destacar que, bueno, la última vez cuando Argentina quedó descalificado, Del Potro no jugó el punto que tenía que jugar por una lesión en la muñeca, al cual le recomendaron que no juegue. Aparte, él se entrenaba por un lado, el equipo se entrenaba por el otro. Si bien el tenis es un deporte individual, en estos momentos es donde se hace grupal, es la única, el único torneo. Es un equipo, claro. Ganás vos tu punto, no es que te lo ganás para vos, sino lo ganás para tu equipo. Uh-huh. Así que bueno, pudo derrotar a Benetó. Recordemos que Del Potro está séptimo en el ranking mundial, sí. Benetó figura 39, Del Potro 24 años y Benetó tenía 31. Sí, así que ya consiguió su título número 14 Del Potro. Bien. Así que bien, porque defendía la final. La final del año pasado la había perdido contra Roger Federer. O sea, ¿quién se superó con respecto al año pasado? Claro, se superó con respecto al año pasado, pudo ganarlo. Así que la semana que viene estará disputando el torneo de Marsella. Sí, y el otro que jugó una final importante y inesperada, la final. No por Nadal, porque ya llegó a la final de Viña del Mar, sino por Nalbandian, por todo el tiempo que estuvo sin jugar y lo bien que lo realizó esta semana, también ganándole al Magro, que es número 11 del mundo, en un partido bastante bravo. Le pudo ganar y acceder a la final, que lamentablemente no se lo vio el mismo Nalbandian. En la final como que decayó al nivel. Puede ser también por el rival, era Nadal. Perdió en 12 corridos contra Nadal, pero se lleva, ¿cómo se puede decir? Como una buena satisfacción. Llegó a una final nuevamente. Está en la lucha todavía. Si bien está en el ranking número 93, ahora después del día de mañana va a avanzar unos cuantos puestos, ¿sí? Con esto, esperemos que sea el comienzo de su buen final, digamos. Ya está por el arco en la caída. Yo creo que sigue por la Davis. Él tiene entre ceja y ceja la Davis. Pero si llegamos a ganar la Davis o llegar a la final, después nuevamente abandona. Yo creo que una vez que lo logre, yo creo que también va a colgar la raqueta, como quien dice. Sí. Así que bueno, esperemos que sea este el año. Las cosas no están dadas desde la parte de equipo, dirigencial y todo armado como para que Argentina alcance nuevamente unas finales, pero bueno, esperemos que... Sin embargo, pensábamos que con Alemania ya estábamos afuera y... Claro, pero Alemania no trae el mismo potencial que puede llegar a traer Francia. Ahora se va a debatir todo, si se va a hacer en canchas duras, canchas lentas. Recuerden que ellos son de canchas lentas igual que Argentina. Ya tienen el famoso Roland Garros, ¿sí? Que es el gran slam en polvo ladrillo. Así que se comienza todas esas disputas de ver si cancha lenta, cancha rápida, a dónde lo van a jugar, si en Mar del Plata van a ir a Córdoba. Así que vamos a estar una buena novelita con esto hasta que se defina todo. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de deporte así, vertiginosamente rápido, unos segunditos para remarcar lo de Leo Messi. 301 goles ya en el Barcelona. 301. Y encima, no es 300 goles, o sea, dos goles que le sirven solamente para sumar a la estadística. Son 300 goles porque lo hizo para la victoria de su equipo. Iba perdiendo 1-0 contra el Granada. Epa, qué raro que vaya perdiendo. El segundo de tiro libre otra vez. Es una obra de arte. El medio que se lo comió al arquerito. Sí, le regaló mucho ese. Le regaló mucho el paso. Pero donde la puso la pulga fue terrible. Así que como para tirarte un par de numeritos más de Messi, para que lo tengas en cuenta y lo anotes por si querés jugar a la quinela. Dale, a ver. Mirá, fíjate. Sobre Liga, en la Liga Española hizo 206 goles. Copa del Rey 24, Champions League 56. Sí. Está a punto de alcanzar, puede llegar a ser el máximo goleador de la historia de la Champions. Tiene que alcanzarlo todavía a Raúl, que tiene unos 70 y pico. Uh-huh. Pero tiene 25 años. Sí, o sea, 24 años. 24 años. 24, 25 años. Después tiene la Supercopa Española, marcó 10 goles. En la Supercopa Europea, un gol. Y en el Mundial de Clubes ya tiene 4 goles. O sea, impresionante lo de Leo Messi. Es impresionante. ¿Se cuentan? Eso es todo para España, ¿no? Todo para el Barcelona en clubes. Claro. Y después más los goles que tiene con la selección argentina. Eso te iba a decir. Así que impresionante. O sea, si lo puedes tener a Messi en tu equipo, yo lo quiero. Sí, el otro día escuchaba a Horacio Pagani en un debate veraniego con unos compañeros de su programa, diciendo que Messi no es habilidoso. Claro, no. Discutía, decía que Messi no es habilidoso. Y remarcaba la figura de Neymar como más habilidoso. Si vamos al hecho de firulete en la cancha... Pero ¿sabes qué decía? Que Messi no pisa la pelota. Claro, pero bueno, pasa. No, sí, continuemos. Sí. Pero a la vez... un déjà vu, fue un déjà vu. Continúe. Es Horacio Pagani que lo nombramos y aparece. Claro, viene. se acerca y viene a desconcentrarnos. Claro, él no sale de Riquelme, vos sabés que Riquelme. Claro, porque uno, claro, por supuesto, porque uno lo escucha hablar así de Messi y obviamente que es por su fanatismo riquelmiano, seguramente. Claro, y bueno, pero siguiendo con récord de la pulga. Insostenible, ¿no? Insostenible, no puede decir. Por ahí, lo que quiso decir, porque yo lo vi también, quiso decir que no es tan habilidoso como tal jugador. Si es por ese lado, es bueno. Qué sé yo. Ya ha superado varias marcas de Pelé, Messi. ¿Sí? Ha alcanzado otra más, que son 14 partidos seguidos convirtiendo. ¿Sí? En liga, en sus diferentes ligas. Pelé allá por el año 50 con el Santos. Y ahora Messi, bueno, también en esta 2012-2013. Así que bueno, vamos a ver qué va a disparar a la historia de esto. Vamos a ver. Separamos y seguimos. Peor para el sol. Pasando el verano con la palangana y el ventilador. Escuchen esto. Yo creo que acá hay un guión cinematográfico. Vamos a escribirlo, Guille. En serio, te lo propongo. En apenas 2 meses, entre el 5 de octubre y el 5 de diciembre de 2012, del año pasado, el comisario inspector Eduardo Miguel Juárez Tapia... Comisario. Hizo inspecciones en seccionales, controlando calabozos y libros de guardia, supervisó operativos en la calle... Y hasta presentó sus respetos a los familiares de un policía asesinado. Sí. ¿A todo esto qué tiene de malo? O sea, un comisario que está haciendo su trabajo. Normal, está haciendo todo su normal, trabajo. Todo normal. 10 puntos. También asistió a varios actos oficiales, vestido de civil en algunos casos y de pulcro uniforme en otros. Casi siempre lo acompañó su flamante novia, la comisario Etelvina Saracho, de 46. Claro. Por entonces jefa de la comisaría de la mujer de Florencio Varela. Todo normal, está ahí. No le encuentro. Está diciendo que están hablando, una cara, cosa normal. Normal, cosa que tiene que hacer un comisario. En la zona sur del conurbano se hizo tan conocido que en tiempo récord llenó su Facebook de amigos comisarios. Agua. Y dicen, incluso llegó a estrechar la mano del ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, en el último acto de egreso de la Escuela de Policía Juan Bucetich. Juárez Tapia parecía un oficial muy activo. En circunstancias normales hubiera aspirado a un ascenso, pero un detalle truncó su carrera. Truncó su carrera, a ver. Llegó un detalle fatal. Para mí, ¿qué es el detalle? Y ese detalle no solo truncó su carrera como policía, sino que además lo mandó preso. No era comisario, ni siquiera era policía, sino un delincuente con un respetable prontuario de 24 páginas. Nadie vio el prontuario, nadie le hizo una investigación. O sea, él llegaba y decía, me presento. Sí, de los mismos creadores del Diputrucho. Llega ahora el comisario Trucho. El Politrucho. El Politrucho, exactamente. El comisario inspector Trucho fue detenido en la casa de su novia en la localidad de Ranelag el 5 de diciembre pasado. Iba en un Citroën C3 robado el 24 de noviembre a la vuelta del Ministerio de Seguridad en La Plata. Todos los ingredientes. Y portaba un arma hurtada a una mujer policía en el Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales. La había conseguido al ir a preguntar por un curso, poniéndose a tomar mate con la oficial y robándosela de un cajón cuando fue a buscar agua. Un crack. La verdad que es una cosa impresionante. Yo creo que ahí hay un guión cinematográfico, un éxito cinematográfico. Claro. Cierre, ¿quién puede ser el comisario? ¿Cuántos años tiene? 43 años. Y seguro lo van a poner a Darín, ¿viste? Película argentina. Clavan Darín. Ricardo Darín es el comisario, totalmente. La novia, ¿quién es la novia? Buscamos un poquito más grande, 46. Un 46. A ver. No, pasa que ya lo que estoy pensando. Mercedes Morán, puede ser una actriz de esa edad. Se pasa un poquito más. Pero se mantiene. Ahí está. Valeria Bertuccelli. Ay, pero nos vamos muy jóvenes. ¿Sí? No, está pisando ahí los 30 y moneda. No, pero está volviendo 46 acá. Tiene que tener 46 la señora. ¿Qué podemos...? Una... Le gusta. Vamos con Bertuccelli. Claro, perdón, no, Vicentico, no sé, perdón, Vicentico. Perdón, Vicentico, no, por supuesto. Bueno, ahí está. Pero lo vamos a encontrar a los actores. Hay que armar el guión. Estaría bueno, estaría bueno, estaría bueno. Bueno, acá ya nos estamos proponiendo para guionistas. Claro. No, pero la verdad que sí, es impresionante la historia, Cuando Juárez fue detenido en la casa de la comisaria, ella pensó que los policías de Complejas que fueron a arrestarlo eran secuestradores. Por eso, en un primer momento, se trincheró con su novio en la propiedad. Ya está todo, completito. Bueno, la verdad que digno de la película esta historia que acaba de conocerse, está en la prensa del día de hoy. Bueno, veremos cómo si tiene alguna secuela. Esperemos que sí. Claro. Tal vez, seguramente, a ver si viene una parte 2. Una parte 2 y los personajes van a empezar a pulular por los programas. Y hablando de policiales y deportivo a la vez, ¿viste lo de Jack Pistorius? Oscar Pistorius, ¿no? Oscar Pistorius, el atleta, sí, sin piedad. Está complicado el muchacho. Sí, dice que mató a la novia porque la confundió con un ladrón. Cuatro tiros, dos en la cabeza. Hablábamos de violencia de la mujer, deporte... Acá enganchamos todo. Todo tiene que ver con todo. Sí. Bueno, me encantaría seguir, pero llegó la limusina. Nos están esperando. Trabajan los dos señores que nos... Me esperan mis amigos con comidita, me dijeron. Bueno, vamos todos para allá, entonces.